Últimamente, el colectivo académico de la Facultad de Historia de la Universidad Kim Il-sung descubrió la reliquia de fabricación de sal del Estado posterior de Corea, que fue anexado a Goguryeo e hizo comprobación histórica de ella. Esta reliquia fue descubierta en altozanos que se hallan en medio de arrozales de la granja cooperativa de Won-up a distancia de unos 3 kilómetros hacia el oeste desde la cabecera de la comunidad obrera homónima del distrito Onchon de la ciudad Nampo. Fueron desenterradas 5 instalaciones de piedra relacionadas con la producción de la sal y al profundizar la investigación se comprobó en lo científico que una de ellas es la reliquia del Estado posterior de Corea que fue anexado a Goguryeo. Gracias a su descubrimiento, se ha obtenido la prueba decisiva de que en Corea la técnica de producción de la sal estaba relativamente en alto nivel a eso de los siglos I y II y que esa técnica se heredó a Goguryeo.